mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento diciendo: ¡Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer! ¡Antes de que me vengue por completo de mis enemigos! De manera que nadie comió nada en todo el día, aun cuando en el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió la miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos. Mi padre nos ha creado dificultades a todos. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínese a cuántos filisteos más habríamos podido matar. Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día desde Micmas hasta Ajalón. Pero los soldados iban debilitándose. Almorzamos. Primera de Samuel capítulo 14, verso 24 al 31. Parecía un juramento muy santo, ayunar para ganar. Pero no era un juramento inteligente. La Biblia nos dice que en la vida tenemos tiempo para todo. Hay tiempo para ayunar, orar y leer nuestra Biblia. Pero también hay tiempo para salir a buscar el trabajo que le hemos pedido al Señor. Para perdonar a quien nos hirió, para ayudar a quien necesita. Tengamos cuidado de no hacer promesas que no nos van a ayudar y que no los vamos a cumplir. No te comprometas a levantarte a orar a las 3 de la madrugada si te levantas a las 7. Comprométete en algo que sí harás y te ayudará.